10 de la mañana con 9 minutos. Vamos a comenzar el segmento Encuentros Existenciales. El día de ayer les decía que estábamos en el día 300 del repaso número 10. Y hoy vamos a comenzar el repaso número 11, creado por nosotros, no por el libro. O sea, el libro tiene sus repasos. Este ha sido un repaso de la repetición que hemos hecho del libro Un Curso de Milagros, ¿verdad? Y yo nunca les he tocado la parte del manual para el maestro. Y en estas nuevas lecciones, si es que alcanzamos hasta el 100, no creo, vamos a hablar sobre el manual para el maestro. Pero aquí yo simplemente les voy a sacar ciertas frases y no lo voy a leer pues todas las lecciones o apartados que vengan, ¿ok? Entonces, hoy vamos a hablar de la introducción del manual para el maestro para que podamos comprender, ¿no?, lo que se viene en esta parte del libro. Entonces, con esto vamos a dar inicio a Encuentros Existenciales. Bueno, aquí hablando en la introducción del libro de Un Curso de Milagros del segmento Manual para el Maestro, nos está hablando de que en el pensamiento del mundo, dice, los papeles del maestro y estudiante están de hecho invertidos. Esta inversión es típica. Parece como si el maestro y el alumno estuviesen separados y como si aquel le diese algo a este en vez de a sí mismo. Es más, se considera que enseñar es una actividad especial a la que uno dedica una parte relativamente pequeña de su tiempo. El curso subraya, por otra parte, el hecho de que enseñar es aprender y de que, por consiguiente, no existe ninguna diferencia entre el maestro y el alumno. Subraya asimismo que enseñar es un proceso continuo que ocurre en todo momento del día y que continúa igualmente en los pensamientos que se tienen durante las horas de sueño. Y ya para finalizar aquí lo que les voy a decir, dice, enseñar es demostrar. Enseñar es demostrar. Recuerden que yo ya les he dicho una frase que yo he escuchado en el libro del Poder de la Hora, en el que nos dice que el enseñador y el enseñado crean la enseñanza juntos. Es prácticamente lo que aquí nos está diciendo tanto el maestro y el alumno. Nosotros tenemos un concepto de lo que es un maestro y qué es un alumno, ¿no? El maestro es el que sabe, el alumno es el que aprende, porque el maestro es el que enseña, ¿verdad? Y aquí nos dice que, o bueno, nos recuerda que enseñar pues es realmente aprender, ¿no? O sea, cuando uno está diciendo algo, está aprendiendo al mismo tiempo. Por eso hay muchos segmentos o muchos programas que yo he hecho en el segmento de ¿qué estaba diciendo? vi algo acá, pero bueno, les estaba diciendo que hay ciertos programas que yo he hecho y en los que de repente yo al momento de escucharlos, o sea, dije, ¿de dónde salió esa información, no? Y lo que pasa ahí es de que yo al mismo tiempo en que estoy hablando, estoy aprendiendo lo que estoy diciendo. No sé que yo lo esté enseñando a ustedes, no lo estoy enseñando en absoluto. Yo siempre les he dicho igual, no me crean nada de lo que yo les digo. Y si hay algo que les ayuda, pues tomen esa parte, ¿no? Y si hay algo que les pone peor, pues no, simplemente omítanlo, ¿no? Entonces, en este segmento Encuentros Existenciales, pues todos estamos aprendiendo, o sea, la enseñanza, ¿no? Estamos creando la enseñanza. Y por eso nos dice, enseñar es demostrar. Entonces, existen dos tipos de pensamientos. Y nosotros, dependiendo de cuál pensamiento nosotros creemos, pues uno va a ser cierto y el otro va a ser falso, ¿no? Y si yo enseño a través del ego, si yo me expreso a través del ego, estaré enseñando eso. Entonces, estaremos creando una enseñanza, si ustedes también me creen, todo lo que viene del ego, entonces estaremos creando una enseñanza, y lo digo entre comillas, ¿por qué? Porque nada más estaremos distorsionando la realidad. Enseñar no es otra cosa que convocar testigos para que den fe de lo que crees. Hay muchas situaciones que nosotros vivimos y que realmente quisiéramos que Dios bajara y nos dijera cuál es la respuesta a este problema que yo tengo, o cuál es la respuesta para que yo pueda tomar estas decisiones, o qué es lo que tengo que hacer para que entonces las cosas fluyan. Y a veces sentimos esa necesidad, ¿no?, de que vengan esas respuestas, y no las vemos porque estamos a veces pues tergiversando la realidad y escuchando más a esa voz que está basada en nuestra creencia, ¿no? Escucho las voces en base a lo que yo creo. Si yo creo en el ego, pues voy a escuchar las voces del ego y voy a tomar decisiones que probablemente no me van a beneficiar, que probablemente me van a hacer sentir pues un poco vacío, vacía en mi vida, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que enseñar es demostrar, y que hay dos tipos de pensamiento que nosotros estamos demostrando constantemente hacia dónde tenemos nuestra creencia. En la enseñanza tradicional es muy posible que nosotros pues tengamos cuestiones que no tienen nada que ver con lo que es la realidad. Y a veces cuando enseñamos y creemos que somos los maestros, entonces pues dejamos de aprender. ¿Por qué? Porque si dices, yo ya aprendí estas cuentas, entonces ya no necesito aprender más y voy a enseñar, ¿no? Y nos limitamos, ¿no? Entonces nos creamos yo ya soy maestra porque ya me sé esto, ya lo puedo explicar. La enseñanza nunca termina. Entonces, estamos tratando a veces de proteger las cosas que no son reales. Todo el que sigue las enseñanzas del mundo y todo aquel que está aquí y las sigue hasta que cambia de parecer, enseña únicamente para convencerse a sí mismo de que él es lo que no es. Y entonces, a esta situación de enseñanza restringida y sin esperanzas, que no enseña sino muerte y desolación, Dios envía a sus maestros. Y conforme estos enseñan sus lecciones de júbilo y de esperanza, su propio aprendizaje finalmente concluye. Entonces, aquí están los maestros de Dios. Si no fuera por los maestros de Dios, habría muy pocas esperanzas de alcanzar la salvación. ¿Por qué? Porque veríamos el mundo pues lleno de pecados y de cosas que no son reales. Cuando nosotros estamos engañados, cuando nosotros estamos viendo a través del ego, pues empezamos a enseñar a través del ego y empezamos a enseñar pues algo que no es real, que está todo distorsionado. Entonces, por eso es importante que aclaremos que los maestros y los alumnos están en la misma sintonía. No es de que uno sepa más que el otro, ambos se están enseñando, ambos estamos aprendiendo, ¿no? Entonces, aquí en la introducción, esto es lo que nos explica y nos habla acerca pues de los maestros de Dios, que son los que ahorita acabo de mencionar. Y vamos a irnos al apartado número 1. Y el apartado número 1 nos dice: ¿quiénes son los maestros de Dios? Y nos dice: un maestro de Dios es todo aquel que decide serlo. Sus atributos consisten únicamente en esto. De alguna manera, y en algún lugar, ha elegido deliberadamente no ver sus propios intereses como algo aparte de los intereses de los demás. Una vez que ha hecho esto, su camino ha quedado establecido y su dirección es segura. Una luz ha entrado en las tinieblas, tal vez sea una sola luz, pero con una basta. El maestro de Dios ha hecho un compromiso con Dios, aunque todavía no crea en él. Se ha convertido en un portador de salvación. Se ha convertido en un maestro de Dios. Eso que les acabo de leer es el primer párrafo de quiénes son los maestros de Dios. Y para ser un maestro de Dios, uno tiene que decidir serlo, ¿no? Y cuando uno lo hace, pues obviamente ya no ve nada más de sus propios intereses. Ya se ve en los demás y sabe que los intereses de los demás son parte de uno. Entonces el camino está despejado, ya la oscuridad pues está iluminada por una luz. Y decía que con una sola luz basta, ¿no?, para iluminar. ¿Por qué? Porque el maestro de Dios ha hecho un compromiso con Dios, aunque todavía no crea en él. O sea, cuando uno decide ser un maestro de Dios, realmente ya no cae en la inconsciencia, ya no cae en el ego, ya no cae en el dolor, en el miedo y en todo esto. ¿Por qué? Porque sabe que todo esto no es real y que no se va a dejar vencer, pues, ¿no? Los maestros de Dios proceden de todas partes del mundo y de todas las religiones. No es de que nada más, los que nada más practican esta religión, o nada más los que no practican ninguna religión, o nada más los que se concentran en la energía. No. Los maestros de Dios proceden de todas partes del mundo y de todas las religiones, aunque algunos no pertenecen a ninguna religión. Los maestros de Dios son los que han respondido. La llamada es universal, o sea, esta llamada es para toda la gente, todo ser humano, y está activa en todo momento y en todas partes. Dicha llamada invoca a los maestros a que hablen en favor de ella, ya que rediman el mundo. Muchos la oyen, pero muy pocos responden. Sin embargo, es solo cuestión de tiempo. Todo el mundo responderá al final, pero ese final puede estar muy, muy lejos, nos dice el libro. Y es muy bonito, fíjense, cuando uno escucha esta llamada, cuando uno ya dice, por ejemplo, cuando decides tú, hoy voy a hacer ejercicio, hoy voy a empezar y empiezo a hacer ejercicio, y mañana voy a hacer ejercicio, por más de que, es que no tengo ganas, pero no, voy a hacer ejercicio. O sea, que no se dejan caer en la tentación de decir no voy a hacer ejercicio. Lo mismo pasa cuando un maestro de Dios ya decide escuchar, ya decide responder, ¿no?, a Dios, ya decide escuchar esa llamada. Entonces ahora su función ya no va a ser caer en lo mismo. Cada maestro de Dios tiene su propio curso. La estructura de este varía enormemente, así como los medios particulares de enseñanza empleados. El contenido del curso, no obstante, nunca varía. Su tema central es siempre: el Hijo de Dios es inocente, y en su inocencia radica su salvación. El Hijo de Dios es inocente, y en su inocencia radica su salvación. Entonces, esto se puede enseñar con acciones, o se puede enseñar con pensamientos, con palabras o sin ellas, en cualquier lenguaje o sin lenguaje, en todo lugar o momento o en cualquier forma. No importa lo que el maestro haya sido antes de oír la llamada. Al responder, se ha convertido en un salvador. ha visto a alguien más como a sí mismo. Ha encontrado, por lo tanto, su propia salvación y la salvación del mundo. Con su renacer, renace el mundo. Es impresionante ahorita lo que les acabo de leer, porque tal vez ahí se responden muchas de las dudas que tal vez ahorita ya estaban teniendo acerca del manual para el maestro, ¿no? Por eso es de que hay personas muy conscientes, o le podemos poner entre comillas, iluminadas, que enseñan, ¿no? Pero al final de cuentas te enseñan lo mismo. Y te puede enseñar a través de pensamientos, te puede enseñar a través de un curso, te pueden enseñar a través de estar en silencio, te pueden enseñar a través de hacer algún tipo de ejercicio. O sea, las formas van a ser tal vez muy diferentes, pero todos van a aplicar a lo mismo. Y no importa, nos dice, no importa lo que hayas sido antes de escuchar la llamada. ¿Por qué? Porque somos humanos. No importa lo que el maestro haya sido antes de oír la llamada. Para los que han escuchado, yo les he hablado del Sadhguru, ¿no? Porque hay muchas conferencias que él ha dado. Y muchas de sus conferencias están ahí en YouTube, que ahí los pueden encontrar. Y pues me gusta mucho cuando habla la locura y la cordura, porque pues es la conciencia y la inconsciencia, ¿no? Y hay una parte también en la que él explica que él, antes de ser el Sadhguru, pues era una persona normal, ¿no? Que tenía amigos y hacía cosas y esto. Y pues le llegó la llamada. Eso fue lo que pasó. Prácticamente le llegó la llamada y miren, pues él es otro ser humano, ¿no? De distinta, no sé, religión, en la que enseña a mucha gente, pero enseña lo mismo, ¿no? Y él decía que antes de convertirse en lo que era, les avisó a todos y les dijo a sus amigos, a sus familiares, yo ya no voy a hacer como era, o sea, las cosas que yo hacía, voy a ser el mismo, pero ya no voy a hablar igual, ya no me voy a vestir igual, etcétera, etcétera, ¿no? Y dice, y la gente no me creía. Y de un día para otro, o sea, yo ya empecé a hacer lo que es, ¿no? Ahora. Y entonces así como, ay, ¿para qué haces eso? ¿O por qué haces eso? Y que la gente se empezaba a asustar y que no le creía, pero pues no importaba lo que la gente pensara. Pues simplemente él les avisó lo que venía, ¿no? Y así es lo que pasa, o sea, no importa lo que haya sido antes, cuando tú escuchas esa llamada, tu vida obviamente va a ser muy distinta. No va a ser mala o buena, porque no va a tener calificación, simplemente va a ser lo que tiene que ser. Y al escuchar esta llamada, obviamente tú no puedes fracasar y tú no puedes escuchar a un maestro que es irreal, porque no lo es, y no vas a escuchar a este, vas a escuchar a la vocecita real. Entonces, podemos despertar ahorita o podemos seguir aplazándolo. Al final de cuentas, nos dice aquí en la introducción y en el libro que pues al final todos vamos a escuchar esa llamada. Tal vez va a ser el final de nuestros días en este cuerpo físico, o tal vez puede ser ahorita, ¿no? Y es muy, muy bonito lo que nos acaba de decir en este segmento del libro Un Curso de Milagros, el manual para el maestro. Como les digo, nunca había tocado en estos años este segmento en vivo. Y creo que es el momento ideal después de tantas prácticas que ya hicimos. ¿Por qué? Porque realmente el solo hecho de leerles ciertas partes ya nos deja súper tranquilos y en paz. Nos abre los ojos, ¿no? A lo que es la realidad. Y estamos atentos, ahora sí, a escuchar esa llamada. ¿Para qué? Para no retroceder, para no caer en lo que siempre caemos. Existen muchas otras formas, obviamente, de escuchar la llamada o de ver a los maestros de Dios. Sin embargo, o sea, todos tienen el mismo desenlace, ¿no? Y su propósito es simplemente ahorrar tiempo. Entonces, aunque uno piense, ay, no, es que el mundo está bien oscuro, bien pesado, muy cansado, ya está viejo, agotado y sin esperanzas, aunque pensemos así, o sea, no está así. Todas estas ilusiones que nosotros vamos a intercambiar por realidades, vamos a ver a un mundo lleno de luz, lleno de esperanza, lleno de alegría, lleno de fortaleza. Y en ese mundo habitamos nosotros. Y a ese otro mundo, pues le va a llegar su final, al mundo pesado, agotado y sin esperanzas. ¿Por qué? Porque para eso están los maestros de Dios. El tiempo está en sus manos, tal fue su elección, y así se les concedió. Y bueno, con este bello apartado, podríamos decirle, o capítulo 1 del manual para el maestro, vamos a pasar a la lección del día de hoy. Y continuamos con las lecciones. Hoy nos toca la lección 301. Recuerden que las lecciones son 365 lecciones, entonces pues todavía nos faltan 65 más clasecitas, ¿no? Y bueno, hoy nos dice: y Dios mismo enjugará todas las lágrimas. Y Dios mismo enjugará todas las lágrimas. Y nos dice aquí la parte de la oración, si pueden cerrar los ojos, si no, simplemente escuchen. Padre, a menos que juzgue, no puedo sollozar. Tampoco puedo experimentar dolor, o sentirme abandonado, o creer que no se me necesita en este mundo. Este es mi hogar, porque no lo juzgo, y por lo tanto es únicamente lo que tú quieres que sea. Hoy lo quiero contemplar sin condenarlo, a través de ojos felices que el perdón haya liberado de toda distorsión. Hoy quiero ver tu mundo en lugar del mío, y me olvidaré de todas las lágrimas que he derramado, pues su fuente ha desaparecido. Padre, hoy no juzgaré tu mundo. El mundo de Dios es un mundo feliz. Los que lo contemplan pueden tan solo sumar a él su propia dicha y bendecirlo por ser causa de una mayor dicha para ellos. Llorábamos porque no entendíamos, pero hemos aprendido que el mundo que veíamos era falso, y hoy vamos a contemplar el de Dios. Y bueno, con esta bella lección, que nuevamente coincide hasta con el manual de maestros, obviamente, ¿verdad? Dios nos dice: y Dios mismo enjugará todas las lágrimas. Hoy nos vamos a dedicar a recordar que el mundo de Dios es un mundo feliz. Hoy vamos a recordar que podemos contemplar la dicha y podemos bendecir nuestra vida. Y vamos a contemplar a Dios. Y Dios mismo enjugará todas las lágrimas. Y con esta bella lección finalizamos Encuentros Existenciales.